La Inquisición en Portugal. La Santa Inquisición invadió las tierras lusas en 1536, cubriéndolas de luto, diseminando el viento de la hipocresía, matando y destruyendo familias, sin que éstas, por lo menos, tuviesen el derecho de defenderse. Quien denunciase cualquier movimiento sospechoso a los tribunales, obtenía una gran recompensa, y aún más, tenía absueltos todos sus pecados, aunque estos fuesen los mortales. Portugal era atacado por los agentes de las cruzadas, vistiendo ahora la sotana negra de la Inquisición. Eran los mismos espíritus volviendo a la tierra, para nuevos planes de educación. Una cruz colectiva era el emblema del pueblo lusitano y Portugal recibía, por misericordia, falanges y más falanges de judíos y sirios, y, ciertamente, muchos grupos de todo el Oriente, como siendo la escoria de la sociedad, para nuevas etapas de resurgimiento a través de la persecución por los tribunales inquisitoriales, en las personas de niños, ancianos indefensos y mujeres. El destino hizo que fuesen perseguidos, sin compasión por los hombres que, se decían santos inquisidores. En verdad, no había injusticia, pues, tanto perseguidos como perseguidores eran de la misma baraja, perteneciendo a los mismos asalariados del pecado. De tiempo en tiempo los inquisidores desencarnaban y volvían a la carne nuevamente, para ser perseguidos, y, con el mismo hierro que hirieron fuesen heridos, pues esta es la ley, que no pierde ni una tilde. Torquemada, el tentáculo negro del Santo Oficio, extiende su nefasta influencia también a Portugal, y crea tribunales en las más inminentes ciudades de la nación. Y los reyes, temiendo el odio del clero, se unieron a él, favoreciendo la acción de los sacerdotes. En todos los departamentos del Estado, se hizo un censo completo, registrando a todos los hijos de la nación, para saber dónde se escondían los herejes, las personas de ideologías diferentes a la que representaba la religión oficial. Todas las fichas eran estudiadas por los tribunales de la Inquisición. Las sentencias eran independientes de los tribunales del gobierno, que ayudaba en algunas informaciones. Casi 30.000 personas fueron quemadas en hogueras. Millares, torturadas en las plazas públicas o muertas en los subterráneos infectos. Otros, ahorcados, la mayor parte, refugiada e innumerables que se hallaban sueltos. Nada más podían hacer en la vida, pues les faltaban los órganos más indispensables. Tanto en España, como en Portugal, las orejas y lenguas cortadas diariamente llenaban cestos, y eran arrojadas a los perros, ya viciados a ese alimento poco común. Como compensación, la nación lusa tuvo instantes de alivio, por la fe del pueblo, cuando Antonio de Padua se trasladó a la capital, pasando a llamarse Antonio de Lisboa. La creencia en ese místico hacía que aumentase la esperanza de los prisioneros y permitía que sus débitos fuesen rescatados con más suavidad. La fe, aunque ciega, proporciona buenos momentos a las criaturas. La condición de dominio del clero atacó a la nobleza de Portugal, y el marqués de Pombal, cuando fue apresado y torturado un familiar, se rebeló. Reaccionando, estremeció las columnas de la Inquisición. Reunió fuerzas y destruyó gran parte de los hombres sin sentimientos. No obstante, ellos eran muchos, y se reorganizaron, ahora, más cautelosos en sus investidas. Los actos de fe eran una calamidad sin precedentes, y los calderos de aceite, hirviendo hacían estremecer a los hombres más valientes. Mientras la política ponía sus ojos usureros en Brasil recién descubierto, los inquisidores tomaban cuenta de la nación lusa, teniendo como instrumento a D. Juan III, en quien el miedo atrofió los sentimientos, llevando a la razón a concluir que todo aquello era un bien para la colectividad, permitiendo así que esa plaga se propagase por todo el país. Los herejes eran hierbas dañinas en la labor de la patria, y había necesidad de arrancarlas de raíz. al ser suspendido por Napoleón el funcionamiento de los tribunales inquisidores en España, por algún tiempo, se alivió también la situación en Portugal. Sin embargo, el karma no dejó que se estableciese la paz. Aún existía un resto de cobranza en los bancos de las conciencias, y algunos pasos deberían ser dados aún por las criaturas, en los caminos cruciantes del dolor. La Inquisición avanzó más, y el Santo Oficio, ya agonizante, entró en el siglo XIX, cuando fue suspendido por ley, aunque no obstante permanecía aún actuante, por la fuerza de los sacerdotes. La secular manutención de poderes en Roma provocó una inevitable explosión, generando poderes menores. Eran países y más países, liberándose del yugo del águila. Estados y más estado que formaban parte de la unidad romana liberándose, buscando la independencia. El gigante se fraccionó en frágiles partes, porque se olvidó de que no puede existir unidad sin amor. La violencia y la fuerza, como el espacio y el tiempo se dividen, separándose como verdaderos enemigos. Solamente el amor, fuerza poderosa que Cristo nos legó, enseñándonos cómo adquirirlo, se refuerza cada vez más, aumentando en el tiempo y en el propio espacio. Fue esa ciencia divina, la que el apóstol querido, como Juan y como Francisco, vino a enseñar a los hombres, dando ejemplos con la propia vida, renunciando a todo lo que poseían de bienes materiales, a fin de que estos pudiesen circular a favor de todos, uniendo a las naciones, aliviando a los pueblos, y permitiendo que la felicidad besase a los corazones sufrientes. Eso era Cristo de nuevo en la tierra. Desde el principio de las cruzadas hasta la Santa Inquisición, de esta la esclavitud, y hasta nuestros días, son igualmente 1000 años en que Satanás había de quedar libre, en un combate del que forman parte billones de espíritus. Y de esa jornada extravagante, ¿cuántos entendieron que el mejor camino es el del amor? Muchos, no obstante, millares de ellos, o tal vez la mayor parte, tendrán que desocupar la casa como inquilinos que no pagaron el alquiler. Serán desalojados a casas peores. Como negociantes que no recogieron tributo para el gobierno, tendrán las puertas cerradas. Pero las experiencias valdrán. Las lecciones impresas en sus mentes por la estrategia del karma, por el odio que alimentaron y la venganza que ejercieron por muchos años, probaron, por las experiencias, que no compensa el mal. Y en la aproximación del tercer milenio, los arrepentidos quedarán para heredar la tierra, donde habrá paz, tranquilidad y trabajo suavemente feliz. Aquellos a quien las bendiciones de la evolución garanticen la posesión del suelo terrenal, pagarán céntimo por céntimo el fuego que encendieron y los disturbios que causaron. Aunque, la paz íntima conquistada por los reveses de la vida, les tributara fuerzas, en el afán de resistir a todo tipo de problemas, con ánimo y alegría, por estar concienciados del mayor deber amar a sus semejantes en todas las direcciones de la existencia. Mientras el hombre medieval corría tras el oro como punto único de obsesión, mientras las naciones mataban sin pensar en las consecuencias para acumular los bienes terrenales, mientras todos los pueblos amontonaban raciones y más raciones para que el hambre no los visitase, Francisco de Asís traía para ellos un mensaje diferente, sin cargar oro o plata, sin tener 2 vestidos, sin poseer una piedra en la cual pudiese reclinar la cabeza. El alimento que adquiría durante el día, lo distribuía por la noche para los hambrientos, y mostraba la excelencia de los mejores tesoros, y la fusión de todos ellos, que era el amor. Quien quisiese ser el más afortunado, que amase más de entre todos. Nada hay que temer de las profecías. Ellas se están cumpliendo, y se cumplirán sin que falte un tilde en la urdidura de la frase, sin que falte un tono en el sonido de las palabras. Mientras tanto, nadie se perderá, pues nada terminará. Jesucristo es nuestro camino, es nuestra verdad y nuestra vida. Tendremos que pasar por él para alcanzar la vida en abundancia de felicidad. Es hora de comenzar, en la distribución del bien en todos los caminos, desde el oriente al occidente, del norte al sur, y del este al oeste. La vida se encargará de distribuir luces en los puntos cardinales de la colectividad humana, cuando esa quede libre de la era pegajosa que las almas compraron en los combates de la ignorancia. Y, entonces, surgirán nuevas tierras y nuevos cielos, donde habrá paz y justicia, teniendo al amor como base de la felicidad.